Durante el mes de marzo, registra su dominio.com por un año, más un plan de hospedaje microsemestral por solo 399 pesos. Y disfruta las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. En un estudio realmente caluroso, sí, pero no se imaginan cuánto, queridos escuchas, le damos una muy cálida bienvenida en este nuevo podcast, en esta nueva emisión. Y estamos con ustedes, mi querido Roberto Coria. ¿Cómo estás, querida Guadalupe Gutiérrez? Un placer saludarte. La verdad, siempre sí, es un placer saludarnos. Sí. Y también es un verdadero gusto y placer saludar a nuestro productor Abel Cobos y a nuestra queridísima Paulina Villavicencio, quien se encuentra en la asistencia técnica. E insisto, ¿qué calor? Sí, Paulina, hace, sí, estamos, Paulina, entrando en la primavera. Paulina parece pollo rostizado, está aquí afuera dando vueltas. Sí, no, del no, calor, una que cosa así, aquí ya vamos, bueno, ¿no? ¿Para qué les digo lo que vamos a empezar así de a ponernos el traje de baño, o sea, todo lo adecuado para poder sobrevivir aquí? Y bueno, parte de las cosas que nos ayudan a refrescarnos en esta tarde, en esta ocasión, son todas estas vías de comunicación y contacto que tenemos con todos ustedes, a través de las cuales nos han hecho muchas recomendaciones, sugerencias, comentarios. Muchas gracias por sus palabras, gracias por sus recomendaciones. Nosotros las llevamos en una lista en el cuaderno especial de Testigos del Crimen, en donde vamos despachando las diferentes cuestiones que tenemos respecto al programa. Y para eso tenemos varias vías de comunicación, para que sigan con todo esto. 01-800-087-2423 para toda la República Mexicana. Podemos recibir sus llamadas y podemos subirlas en algún momento en determinados programas que sean pertinentes para podernos escuchar. También pueden dejarnos un comentario en nuestra página web www.testigosdelcrimen.com. Ustedes ya la conocen. Claro, y también conocen este, testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx, que nos pueden enviar un email. Y como ya estamos cada vez más modernizados, Roberto, tenemos Facebook. Nuestro Facebook, www.facebook.com/testigosdelcrimen. Ahí estamos, ahí nos leemos. Sí. Escríbanos, nos interesa saber y conocer sus opiniones. Muchas gracias a todos los que nos han dedicado unos instantes y algunas palabras ahí en este foro. Sí, muchísimas gracias. Y sí, yo ya me haré más presente. Sí. Se los aseguro, estaré más presente por ahí. Ya saben, esto de andar corriendo por la vida, de repente deja poco tiempo para las áreas así de distracción. Pero también tenemos un Twitter, que es www.twitter.com/testigoscrimen. ¿Y por qué no? Por favor, voten ya. Eso. Por nosotros en iTunes, digo, somos su podcast de confianza, Testigos del Crimen. Y fíjate que el programa que nos ocupa el día de hoy, querida Lupita, las mujeres matan. Claro, mujeres, que sí, las mujeres. Mira, las mujeres, por ahí versa un dicho mexicano que dice: las mujeres juntas ni difuntas. Sí, es complicado. Ay, yo la parte feminista, no feministoide, ni me caso con otro, sino femenina y feminista en esta cruzada de equidad, de mejoramiento de género, en fin. Cuesta trabajo esta frase, pero de repente uno voltea y dice, a ver, vamos a ser un poco más sinceras. Y sí, somos de repente toda una joyita en el amplio sentido. Somos alguien entusiasta, que sabemos escuchar, tiernas, alegres, ¿no? Somos gente, o sea, las mujeres, ¿no? Hablando, somos muy fuertes, somos aguerridas, somos entregadas. Y yo creo que también son características que los buenos varones pueden tener. Sí. Claro, en esta cuestión de género, lo masculino, lo femenino, en fin, todas estas cosas. Pero de repente la forma en cómo manejamos las emociones aquí empiezan muchas de las diferencias que tenemos con los varones, ¿no? Somos a veces muy, muy intensas y la forma en cómo vamos conduciendo las cosas, a veces no nos entendemos ni nosotras, pero el resultado llega a ser, pues a veces muy contundente. Esto sí. En cuestión de mujeres, de todo lo que hacemos. Dicen, ¿las mujeres también matan? Pues sí. Sí, claro que sí. Y prueba es... Ese es muy cruel. Prueba es el serial argentino Mujeres Asesinas, inspirado en la novela que recolecta muchos casos donde las mujeres están en la cárcel cumpliendo una pena por homicidio. Una situación bastante interesante. Digo la serie argentina por no mencionar esta horrenda reelaboración mexicana que es verdaderamente aberrante. Vale la pena que consulten la fuente original. Y el libro. Sí, también lo hemos mencionado en varias ocasiones aquí. Y regalamos, me parece que aquí algunos. Testigos del crimen, claro, algunos. Sí. Les pido que recuerden el caso de Graham Young, el joven británico experto en venenos, en nuestro podcast número 126, concretamente todo lo que se refiere al estudio de la toxicología, concretamente el estudio de los venenos. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de Florence Elizabeth Chandler, una mujer que nació el 3 de septiembre de 1862 en Mobile, en Alabama. Ella era hija de un banquero y antiguo alcalde del pueblo. Se llamaba William George Chandler, este señor. Obviamente Florence creció rodeada de lujos, creció rodeada de opulencia. En esta sociedad privilegiada, en esta clase social privilegiada, al morir su madre contrajo nupcias con un barón, el barón Adolf von Roques, un prominente miembro de la milicia alemana. Cuando esta Florence cumplió 18 años de edad, se casó con un comerciante de algodón británico llamado James Maybrick, a quien conoció en un viaje rumbo a Inglaterra con su madre, la en ese momento baronesa von Roques. Esto sucedió el 27 de julio de 1881. Pues parece una historia como tantas. La chica bonita, a pesar de que el esposo le llevaba muchísimos años de más, pues era aparentemente una pareja idílica, un romance a primera vista, una historia como más en deuda con el 14 de febrero que recién superamos. Pero vaya, lo que sucedió después fue bastante tremendo. Sí, porque además se puede catalogar como una historia romántica victoriana, ¿no? Sí. O sea, hasta los violines, y podemos ver a las grandes producciones, poner el barquito y el atardecer atrás, y ellos dos encontrándose y viéndose a los ojos. En fin, todas estas cosas que nos emocionan y nos conmueven mucho. Pero las cosas a veces no pueden quedarse tan románticas. James Maybrick, bueno, pues este comerciante británico nació en Liverpool, en Inglaterra, el 25 de octubre de 1838. Así es que saquen cuentas, ella nace en 1862, él en 1838. Algo así como 40 y 20, como la canción. Sí, algo así, recordando a nuestro querido cantante José José. Bueno, querido no de todos, pero bueno. Es muy bueno, Roberto. Bueno, ya esa será otra plática, no saben sí. cómo has hablado de eso, Roberto y yo, de... No, bueno, José José y Emanuel, es todo un hito aquí, pero bueno. Él era hijo de un ingeniero y tercero de 7 hermanos, o sea, como se acostumbra, ¿no? Parte de las familias. Pues Maybrick precisamente le llevaba más del doble de edad y algunos recuentos dicen que el suyo fue un amor a primera vista, ¿no? Otros piensan que fue un matrimonio concertado, como sucedía en ese momento. Simplemente los papás acaudalados, pudientes, con una posición nobiliaria prominente, buscaban un buen partido para su hija. Podemos pensar también que sucedió esto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El punto es que llevaban un buen matrimonio. Sí. Idílico. Es más, algunas parejas, sus conocidos, los envidiaban, decían que era... una familia armoniosa, era una pareja que le gustaba estar en la sociedad, en los eventos, ¿no? Entonces los veían constantemente. Ella, Florence, va a adoptar el apellido de su esposo y entonces la vamos a conocer como Florence Maybrick, ¿sí? Se establecen en Liverpool con esta intensa actividad social, felices de la vida, tienen 5 hijos. O sea, bastantes. Otras fuentes dicen que nada más tuvieron 2. Tuvieron 2, tuvieron 5. Dicen que ella adoraba a sus hijos, que ellos se dedicaba a pesar de tener nanas y de tener cuidadoras. Recuerden que en Londres, si ustedes recuerdan a Mary Poppins, se da mucho lo de la asistencia para las mamás a través de las nanas, ¿no? Y es algo que es muy inglés, muy, muy de allá. Y a pesar de todo esto, ella estaba muy al pendiente de los hijos, estaba muy al tanto. Y de verdad era así como decía Pompín Iglesias, qué bonita familia, pues así la ponía. Algo así. Fíjate que a pesar de ello, el señor Maybrick tenía pues actividades, digamos, extracurriculares. Se la pasaba muy activo el señor. Sí, él tenía muchas amantes, según el recuento que se hace. Tenía hijos fuera del matrimonio. Eso no es lo más grave. Digo, ni lo más raro. No, digo, porque tampoco. Hay que recordar el entorno victoriano en el cual se censuraba que la mujer fuera una persona muy activa sexualmente, en tanto el hombre podía hacer lo que se le pegara en gana, podía tener más mujeres, podía tener hijos por ahí regados. Era como que muy victoriano, muy de la época. Él alternaba su residencia entre Inglaterra y Estados Unidos por sus múltiples negocios. Él se convirtió en adicto al arsénico y a la estricnina tras contraer malaria en uno de estos viajes a Estados Unidos. No conozco realmente cuál era el tratamiento para la malaria en ese momento. Obviamente, esta situación fue generando una adicción. Consumía cada vez más frecuentemente este tipo de fármacos, más por costumbre que por auténtica necesidad. Él parecía que tenía una vida secreta. Esto va a ser más importante adelante. Posteriormente se sospecha que Florence era infeliz en este matrimonio, que las labores de ama de casa, de adorno, como muchas mujeres victorianas, no era suficiente, no le llenaba, y que en algún momento ella comenzó a tener un amorío con alguien. Digo, si su esposo lo tuvo, ¿por qué ella no? Este idilio se suscitó con Alfred Brearley, otro comerciante de algodón que también había sido socio, me parece que de Maybrick o algo por el estilo. Era alguien cercano al círculo y por lo tanto esto generó mucha controversia. Se dice que llevó prácticamente a la pareja a la separación, a la ruptura definitiva, cuando James se enteró de este amorío y posiblemente iba a desencadenar en un divorcio, algo que era completamente escandaloso en ese momento. Sí, además ella vivía aterrada en el sentido de que le quitaran a los hijos, le prohibieran el verlos y quedar pues también desamparada en sentido económico. Sí, porque dependía del esposo. Completamente. Aquí quien, digamos, que hizo todo este tipo de... Pues ahora sí que hizo el lío más grande fue su cuñado. Sí. Entonces, que intercepta una carta que iba dirigida a Alfred y, bueno, se hace todo el zafarrancho. Ella se asusta, ella no quiere este tipo de situación, plantea que fue como en una revancha, como en un desquite por la situación que le hacía vivir su esposo, pero que ella no quería la separación, no quería el divorcio, y entonces tenían que encontrar una solución al respecto. ¿Quieren conocer cuál fue esa solución? ¿Qué les parece si lo platicamos al regresar de una pausa? Esto es La Nota Roja de Testigos del Crimen. Miami, 24 de febrero. El historial criminal de Miami, por donde han pasado delincuentes famosos como Al Capone y narcotraficantes colombianos que han marcado su imagen, se recrea en una exposición en la que se muestra lo más relevante del lado oscuro de la ciudad. Desde el tráfico de drogas a la prostitución ilegal, pasando por el quebrantamiento de la ley seca que pretendió eliminar el alcohol en algunos estados, o la influencia de grupos mafiosos, se exhiben en la exposición Crime in Miami. El enclave estratégico de la ciudad, con uno de los puertos más importantes de Norteamérica, unido al ambiente de lujo y extravagancia, ha atraído en diversas épocas a mafiosos y delincuentes para montar sus centros de operaciones. Las actuaciones de todos aquellos que intentaron hacer dinero con actividades ilegales en la ciudad han servido de inspiración para una exposición inaugurada en el Museo de Historia del Sur de la Florida. La exhibición, abierta hasta el 29 de agosto, recoge algunos de los objetos relacionados con el lado más oscuro de Miami, desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, así como infinidad de curiosidades y documentos gráficos. En las vitrinas se muestran desde armas como escopetas y pistolas, hasta fichas policiales y retratos robots de algunos de los rostros más conocidos del universo criminal, como el mafioso neoyorquino Al Capone, que pasó los últimos días de su vida recluido en su casa de Miami Beach. Junto a los malos, Principales protagonistas de este paseo por la crónica negra de la ciudad aparecen además en peculiar armonía visual sus antagonistas. La policía, los sheriffs e incluso los jueces están también representados, dando una visión de conjunto sobre la criminalidad de la ciudad que series de televisión como Miami Vice o CSI Miami recrearon y popularizaron. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos de regreso en Testigos del Crimen y platicamos acerca del caso de Florence Maybrick. Antes de reanudar con nuestra disertación, seguiremos la recomendación que nos acaba de hacer nuestro querido productor Abel Cobos. También pueden contactarnos en facebook.com/frecuenciacero y en twitter.com/frecuenciacero. Estos son 2 conductos por los cuales ustedes pueden comunicarse con nosotros. Abel y Paulina están muy al pendientes de estos foros de discusión. Podemos escucharnos y leernos por ahí. Claro que sí, estaremos muy al pendiente y cada vez más modernizados. Más actualizados en todo esto. Actualizarse o morir. En efecto, y bueno, quedamos en que dicen, bueno, ¿qué solución habrá? ¿Qué podemos hacer? Una infidelidad y una vida secreta por parte del esposo. Dices, parece ser que eso es muy raro. Pues no, no es muy raro, ¿verdad? Pero es una vida secreta. Ella, con enojo, con despecho, pues se busca un amante, ¿no? También de repente dices, ay, pues comprensible, ¿no? Pues se cachan, ya queda como en una condición. Aquí vamos a pensar en la época victoriana. La mujer sí tiene un respaldo, pero tiene un respaldo siempre y cuando tenga un hombre que la respalde a su vez. Si no, queda sumamente devaluada y desprestigiada, hecha a un lado. Y el divorcio es una de las cosas sociales que quedan como letra escarlata en esta época. Entonces, ella no podía permitirse eso y no podía perder la estabilidad familiar, social, económica que tenía, además de sus hijos, ¿no? Entonces, aquí va buscando una solución y empiezan a ver, pues, ¿qué podría hacer, no? ¿Cuál sería el mejor camino? ¿Terapia de pareja, quizá? Esa sería una buena solución, digo, yo la sugiero, ¿verdad? Sí, sobre todo, sí, por supuesto. Sí, sería muy conveniente. Fíjate que... Pero... Ellos encontraron algo mucho más económico, digámoslo así. Pues resulta que hacia el mes de abril de 1889, Florence Maybrick compró un papel matamoscas que contenía arsénico. Dejémoslo hasta aquí. De forma paralela, James cayó enfermo por una sobredosis de estricnina. Él enfermó, repito, la relación de pareja se deterioró gravemente tras una agonía y este deterioro conyugal por la infidelidad de Florence. Maybrick murió el 11 de mayo de 1889. Obviamente sus familiares sospecharon inmediatamente del deceso y ellos exigieron a las autoridades que se examinara detenidamente el cadáver de James. Para sorpresa de las autoridades, no para sorpresa nuestra, se descubrió arsénico y estricnina en su sangre. Ahora yo, por ejemplo, siembro la duda. ¿Esta estricnina, estas cantidades de arsénico, no eran congruentes con la adicción del propio Maybrick? No hay un recuento claro, pero suficiente para sembrar una duda razonable. Supuestamente Florence disolvió en agua hojas de este papel matamoscas y utilizó el arsénico que contenía y se lo dio paulatinamente a Maybrick, envenenándolo. Ya hemos mencionado cómo en el estudio de los venenos, esos se pueden administrar de a poco en la comida, en la bebida de las personas, y muchas veces esto pasa desapercibido. Y es realmente todo lo que ocasiona por su administración constante, por lo que deviene la muerte. Si no, bueno, pregúntale a Napoleón Bonaparte de que él también consumía en una forma constante por largo tiempo arsénico en el vino. Que eso podría ser un buen tema para un programa posterior. ¿Verdaderamente Napoleón murió envenenado? Eso sería una buena pregunta. Claro. Ya muchos estudiosos han hablado al respecto. Supuestamente entonces Florence le administró poco a poco, paulatinamente, este veneno a su esposo para evitar una separación amarga que de alguna manera la estigmatizara socialmente hablando. Ella lo que dijo es que verdaderamente estaba siguiendo un método de belleza, por ahí algún remedio que le habían dado, que consistía precisamente en obtener el arsénico de estas hojas de papel matamoscas disolviéndolas en agua. Pero bueno, se cuestionó muchísimo esto en su momento. Se le acusó de homicidio, se le sometió a un juicio muy muy publicitado que fue conocido como el envenenamiento de Egbert, esta localidad, este suburbio de Liverpool donde vivía el matrimonio Maybrick. Fue encontrada culpable, digo, también hay que tener en cuenta que tenía muchos elementos en contra. Número uno, era mujer, número dos, era norteamericana, y número tres, pues era una especie de bicho raro en la sociedad, no era del todo aceptada por su procedencia. Sí, y cuando ella trató como de plantear la defensa, además de esto bueno, yo lo usé como tratamiento de belleza, pero se le dio y se le consumió y se le... Dice, sí, dice que bueno, que le habían recomendado un como caldo de res, caldo así como jugo de carne para restablecer la salud de James. Ella comenta en el juicio que él le pidió cuando vio que traía el tazón con el jugo de carne, dice, oye, pero ponle mis polvitos. Sí. Y los polvitos eran el arsénico, la estricnina, ¿no? Bueno, principalmente el arsénico en este caso. Entonces dice, no, pero ¿cómo? No es posible. El chiste es que en medio de un escándalo espantoso, un juez bastante tendencioso, que la aborrecía, no la soportaba, ya desde antes de oírla ya la había sentenciado. Sí. El jurado, después de oír todo, deliberó durante 39 minutos y la declaró culpable. Así es, y el juez que si no mal recuerdo, acabó loco por ahí en algún asilo y hospital psiquiátrico, como quieran llamarle. Él la sentenció a morir en la horca, era la pena y que se le podía imponer a una persona en ese momento. No hay que olvidar las connotaciones sociales que tuvo el caso. Mató a uno de los hijos más prominentes de la localidad, eso era algo verdaderamente imperdonable. El secretario del Interior conmutó la pena de muerte porque estableció que había una duda razonable, que vaya, efectivamente ella pudo decir la verdad, y que por lo tanto la justicia no podía tomar su vida, entonces le cambió la pena a prisión perpetua. Eso virtualmente la arruinó, le quitaron a sus hijos, perdió todo, perdió sus posesiones, perdió su posición, perdió su fortuna, perdió a sus hijos, a pesar de que ella clamaba su inocencia. Ella decía, yo no maté a mi esposo. Eso fue algo bastante terrible. Ella fue liberada en el año de 1904 tras haber cumplido 14 años de encierro. Regresó entonces a Norteamérica, a Estados Unidos, y se estableció en una casucha en Connecticut. Nunca volvió a ver a sus descendientes, a sus hijos que tanto amaba. Vivía de lo que ganaba en círculos, en clubes de lectura. O sea, tenía una vida bastante precaria, bastante al día. Difícil. Sí, y de hecho se dice que murió rodeada de gatos como únicos compañeros en la miseria total. El 23 de octubre de 1941 ella tenía 79 años de edad. Yo veo mucho a la vieja loca de los gatos en Los Simpson y pienso en Florence Maybrick. Así fue más o menos como ella se despidió de este mundo. La imagen. Dentro de sus pocas posesiones, que eran verdaderamente pocas, en una Biblia, se descubrió que adentro de esa Biblia, entre las páginas del documento, había un papelito con una receta de un tratamiento de belleza que involucraba hojas de papel matamoscas disueltas en agua para obtener el arsénico. Entonces, ¿el caso de Florence Maybrick se trató de un error de la justicia? Eso se queda siempre como duda. Yo creo que aquí hay varias cosas. Situémonos en la época victoriana. Obviamente hay una parte demasiado estricta, demasiado rígida. La mujer está anulada, casi, está hecha a un lado por diferentes cuestiones. Y si hablamos en cuestión de infidelidad, pues todavía peor, si hasta la fecha está terrible. En esa época, con mayor motivo y razón. Pero dices, bueno, no vamos a justificar la fidelidad, la infidelidad ni nada por el estilo, sino vamos a analizar la presencia de la infidelidad como un manejo diferente que tiene el hombre que lo tiene la mujer. El hombre dice, no, es que el hombre es infiel por naturaleza. Bueno, si nos vamos a la parte animal, sí, Tal cual. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque el varón tenía más bien el macho, la parte animal instintiva, tenía que fecundar a varias hembras. Para perpetuar la especie. Exacto. Para garantizar su supervivencia. Claro, ¿no? Si no, dices, ¿cómo llegamos hasta aquí? Bueno. Entonces, si muchos hombres siguen manteniendo de que el hombre es infiel por naturaleza, pues estamos hablando de algo muy primitivo que es macho y hembra. Entonces, ustedes saben, si vuelven a usar la frase, que sí es muy cierta. Hay una parte genética que sí está por ahí en el sentido de plantar la semillita en diferentes lugares. Sin embargo, también es un manejo social, tanto el de la fidelidad como el de la infidelidad. Y la mujer, en este caso, respecto a la sociedad, sí estaba limitada en muchas cosas respecto a infidelidad, obviamente en mayor escala. ¿Por qué? Porque la mujer gesta por 9 meses y se queda en casa. Y ella es la que debe de cuidar a estas crías, ¿no? Desde la parte de hembra. Y de la parte de mujeres, cuidar a estos hijos, proveerlos, cuidarlos, ofrecerles seguridad y protección. Entonces, una mujer que es infiel parece ser que no es dada a una parte de certeza y seguridad para con sus descendientes. Esta es la parte que se ha criticado mucho desde una evaluación social y desde un aspecto psicológico. Dices, bueno, ¿y por qué se es infiel? No, bueno. Hay muchas razones. Señores, daríamos un giro a este podcast, ¿verdad? Testigos de la infidelidad. Sí, una cuestión muy diferente. Pero aquí, por ejemplo, ella dice, no, ah, es que él se orilló, lo obligaron, no le quedó de otra. No, señores, no nos vamos a ser tontos, ni hombres ni mujeres. Hay otro tipo de motivos. Internos, personales, tiene que ver a veces con la historia propia, con las situaciones del momento. Y aquí es, ella quizá buscaba, si el enojo, la revancha de decir en espejo, ve lo que me haces y ve cómo me duele. Sin embargo, no lo logró. Y otra de las cuestiones, quizá como hipótesis, es este hombre que supuestamente me cuidaba y me protegía, ya no lo hace. Tengo que buscar a alguno que sí lo haga. Y sin embargo, también le falló. Pues muy bien, hay muchas consideraciones. Digo, también la mujer victoriana, al igual que la mujer muchas veces en esta época, está completamente anulada. El hombre victoriano quería una esposa bonita, que lo recibiera en casa con las pantuflas listas, con la cena dispuesta lujosamente para los amigos, que fuera una grandiosa anfitriona, que fuera una muy buena compañera. Era la esposa adorno, era lo que pretendía el hombre victoriano promedio. Pero sin quererlo, puso fin Florence Maybrick a la serie de homicidios más famosa de la Inglaterra del siglo XIX. ¿Qué les parece si lo descubrimos? Después de esta pausa. Toda esta visión retrospectiva es la que atrae a muchos visitantes que andan ansiosos por los pasillos con la intención de conocer los orígenes y la evolución de la actividad criminal en la ciudad. Una de ellas es Louise Rosman, una de las primeras en acudir a la exposición. Decidí venir porque he vivido en Miami casi toda mi vida y es muy interesante conocer todo lo relacionado con los crímenes en la ciudad. Quería conocer algo más. Uno de los principales alicientes de la exposición es la interactividad que ofrece con las 2 series de televisión citadas como principales atractivos. Los visitantes pueden ponerse en la piel de la policía científica de la serie CSI Miami para analizar con detalle diferentes materiales o posar en una rueda de reconocimiento o para una ficha policial. Además, se puede dejar para la posteridad su huella dactilar en un panel. Un modo diferente de reinterpretar el tradicional libro de visitas. A estos atractivos hay que añadir otros, como las recreaciones de escenas del crimen y de cárceles. Y las fotografías en blanco y negro, que ilustran y dan forma a todo aquello que un día fue noticia y salió destacado en los periódicos. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Bueno, aquí de regreso de estar platicando que si la fidelidad, la infidelidad y que si todas estas cuestiones, en fin, nos quedamos con una interesante pregunta. Y bueno, vamos a ver qué tan certera puede ser, ¿no? Porque hacia 1992, el marino mercante Mike Barrett, quien era oriundo de Liverpool, recibe a su amigo Tony Devereux, que era dueño de un pub local ahí en Liverpool, que bueno, que data de esa época, de la época victoriana. Si alguien tiene la oportunidad de ir a Londres, por favor no deje de ir a los pubs. Hay en cada esquina, casi, ¿no? De lo más común. Las cervezas, obviamente, es lo que se sirve ahí con un sabor extraordinario. La cerveza oscura. Sí, por favor. Hay unas que casi necesitas cuchillo y tenedor, de lo nutritivo que está el asunto, ¿no? Tanto calor y tan poca cerveza en esta cabina, sí, pero bueno. Caray, sí, ya se antojó una. Bueno, ya nos traeremos alguna para la próxima, pero le da un regalo simplemente extraordinario, difícil de creer, fantástico, que es un diario escrito por un autor desconocido. Y todo esto, dices, ¿cómo es? Bueno, pues señalan los datos, la letra, las circunstancias, el momento, que se trata del diario de James Maverick, ¿sí? En efecto, el difunto del día de hoy, ¿no? Donde ofrecía detalles y una confesión que él fue Jack el Destripador. Bueno, esto fue para irse de espaldas y de no creerse. Sí, algo completamente inusitado. Fue sensación en su momento. Los llamados Ripperologists, vaya, fue algo así como el sueño húmedo hecho realidad. Mi amigo Vicente Quirarte me regaló el libro en el año del 2001, una edición de Estados Unidos con una narrativa de Shirley Jackson. Se llama el libro El diario de Jack el Destripador, lo pueden encontrar ustedes así. Dice The Diary of Jack the Ripper, The Discovery, The Investigation, The Debate. Tiene un estudio sobre el diario publicado por Robert Smith, quien era curador del Museo Británico. Tiene un texto que rebate la autenticidad del texto por el experto en documentos cuestionados Kenneth Rendell. Tiene una réplica del propio Smith. Es un libro muy interesante que vamos a desmenuzarlo. El documento tenía 48 páginas que fueron arrancadas, cortadas con cuchillo aparentemente. Las restantes 63 contienen este asombroso manuscrito, aunque el autor nunca revela su nombre por las circunstancias que nosotros leemos en él. Sabemos que es James Maverick. Él señala a la esposa, señala el consumo de arsénico, de estricnina, sus días como comerciante de algodón en Estados Unidos, sus viajes. Él reseña todo eso. Además de que dice que él fue el responsable de las muertes canónicas que hemos tratado aquí en varios podcasts de Testigos del Crimen. Vale la pena mencionar que el estudio de la autenticidad de este diario es ámbito de la grafoscopía y la documentoscopía. Estas disciplinas miden la edad de la libreta del diario y la establecen en la era victoriana. Efectivamente, dicen que auténticamente el papel, el libro en sí, era victoriano. No así la escritura, porque la edad de la tinta, la composición química de la misma, más o menos databa del año de 1921, es decir, se escribió mucho después de los crímenes de Jack el Destripador y mucho después de la muerte de James Maverick. El caso Maverick es interesante porque de alguna manera su muerte coincide con el fin oficial de los delitos ocurridos cometidos por Jack el Destripador, de los delitos canónicos. Entonces yo siembro la pregunta, de alguna manera estas páginas que fueron arrancadas, ¿sucedió así porque el dueño original había escrito algo en ellas? Evidentemente se ha desacreditado por completo la autenticidad del diario, no obstante pervive como un gran trabajo de ficción. De hecho, yo en su momento cuando lo leí dije, wow, esto está muy interesante. Ya lo había visto, ya sabía que era un documento cuestionado, pero no obstante es un estupendo trabajo de investigación. Si nosotros, digo, no se debe de hacer sobre fotocopias, porque el diario de Jack el Destripador contiene la reproducción tal cual del texto, aquí está de puño y letra de supuestamente de James Maverick. Digo, no se puede hacer una comparación en función a fotocopias o en función a imágenes, porque no se pueden estudiar rasgos que nosotros ya platicamos en el capítulo. Se mueve la tinta, la imagen, hay se cortan cosas. Palabras No se puede hacer, pero no coincide la grafía ni con la del propio Maverick, que se ha confirmado, ni tampoco coincide con ninguna de las cartas conocidas de Jack el Destripador. No, nada de eso. Entonces queda completamente dudoso. Se ubica la escritura hacia 1921. todo está así como muy cambiado, tergiversado. Y bueno, pues la autenticidad del diario, así tan mencionado, que casi toda la gente se desmaya, dice, ya la hicimos, ya descubrimos, se desacredita completamente. Y bueno, al matrimonio Barrett no le queda más que confesar hacia 1995, curiosamente, 3 años después de tanto estudio, pues de que se trata una falsificación, ¿no? Y hoy en día, pues Maybrick, la verdad, es un sospechoso muy poco probable de que haya sido Jack el Destripador. Sí, tampoco probable como fue Lewis Carroll. Otros, por ejemplo, ¿no? Otros, ahora que ya viene Alicia en el Pez de las Maravillas, favor, de Tim Burton, se ha mencionado que Lewis Carroll es un sospechoso potencial tras los crímenes de Jack el Destripador. Pero bueno, eso ha quedado completamente desacreditado. Pero bueno, el inicio de esta historia fue un crimen, o aparentemente un crimen pasional, una historia que hubiera pasado desapercibida en los anales del crimen y que significó la vida destruida de muchas personas. Sí, principalmente la de Florence, ¿no? Claro. Y quizá la de sus hijos, porque nunca más volvió a saber de ellos. Y aquí no podemos dejar de ligar las cosas a Jack el Destripador y ver todo el enigma que sigue causando, pero aquí el que esta mujer haya perdido tanto en tan poco tiempo, creo que es una de las cuestiones más dolorosas. Y bueno, hasta aquí se queda este caso. Regresaremos con uno más. Seguiremos analizando todo este tipo de cuestiones y cómo a veces los casos pueden verse tan evidentemente certeros que puede haber cierto margen de error y entonces cambiar completamente la visión acerca del caso y de las personas. Así es, porque verdad no siempre es idéntico a justicia. Y hemos dicho aquí, las leyes son una cosa y la justicia es otra. Bueno, vámonos por el momento, querido Guadalupe. Claro, regresemos que sí. La siguiente semana con otro espeluznante caso. Sí, esperamos que haga un poquito de menos calor y si no, al menos pues esas cervezas que ya dijimos para amenizar la tarde y la grabación, ¿verdad? Y bueno, quedamos con ustedes en una visita más y en una próxima escucha. Estuvimos con ustedes Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network, www.frecuenciacero.com.mx. Pioneros del podcast en México. Durante el mes de marzo, registra su dominio.com por 1 año, más un plan de hospedaje microsemestral por solo 399 pesos y disfruta las ventajas de hospedarse con nosotros. Suempresa.com, líder de web hosting en México.